soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. El vocablo precede del griego pan, que significa todo, y de demos, que significa pueblo. Expresión que significa reunión de todo un pueblo. Ha habido un número importante de pandemias en la historia humana. Sin embargo, la de ahora ha causado, digo todas, sin embargo, esta ha causado un pánico generalizado, pánico colectivo, y no es de menor importancia, aunque todos vayamos al Vive Latino. Así comenzamos el hostil. Estuvo esta de Paté de Fuá, acompañados de Catalina García. Posiblemente todos vamos a morir. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá fuera el pánico generalizado, pues, no nos atrape a todos de igual manera. Muchas gracias, gracias aquí al público virtual. Muchas gracias, gracias. Esperando también que los... ¡Ya, productor! Muchas gracias, gracias. Esperando que la voz se escuche correctamente, buen volumen, buena entonación, buen distancia hacia el micrófono, que es lo que debemos de guardar. Y sobre todo, productor, por favor dime que sanitizaron aquí el micrófono, le echaron algo, spray, no sé, Lysol, algún tipo de sanitizante para este micrófono. Que bueno, el antipop que tenemos aquí seguramente está demasiado infectado, demasiado infectado. Pero bueno, nosotros seguimos aquí resistiendo en pie de lucha ante el coronavirus, ante cualquier tipo de elemento que no nos permita hacer este trabajo, que ya lo estamos haciendo continuamente, y eso merece un aplauso, producto. Muchas gracias. Aplausos. ¿Por qué este público tiene demasiada energía? ¿No has bajado los otros? ¿No tenemos otro tipo de...? A ver, vamos a ver si tenemos por aquí. Según yo tenemos otro tipo de... No, es otra cosa, producto. Tenemos que conseguir el que teníamos de nuestro público virtual de antaño. Estaba bien bueno. Se escuchaba todavía mucho más real, no tan procesado. No, estaría mejor recuperar ese productor. Pero bien, de nueva cuenta, bienvenidos todos. Cuando es martes 17 de marzo, prácticamente se nos están yendo 3 meses de este 2020 que nos ha golpeado bastante fuerte. Es la 1:09, comenzamos prácticamente puntuales y gustosos y ganosos para obsequiarles música, entretenimiento y hacerles pasar una hora, una horita bastante agradable, ¿no? Fuera de lo convencional, fuera de las preocupaciones, fuera del estrés, que todo sea calma, relajado, carnal, relajado, no pasa nada, no pasa nada. El coronavirus, ya lo dijo nuestro presidente, él lo combate con moralidad. Y que sigamos abrazándonos y besando a niños como él lo hace. Qué pichasco de güey. Discúlpenme si para algunos soy un poco anti-AMLO. En realidad yo no soy partidario de nadie, ¿eh? Siempre lo dije, yo soy al gobierno en turno, ¿no? El establishment siempre será carne de cañón para nuestros bombazos. Siempre. ¿Por qué? Porque finalmente todos sacan el cobre y todos tienen esta idea de gobernar a base de sus propósitos o de sus propios términos y obviamente sus propias conveniencias. Pensamos acá, un pensamiento, digámoslo, personal, que pero muchos aquí en Resistencia comparten conmigo. ¿Sí o no, productor? Bienvenido, productor. Un saludo a productor, que está del otro lado de la cabina. Como siempre, aliado fraternal de este programa y de este servidor, manejando acá los botones, los fade-ins, los fade-outs, los efectos, la música que estamos... Bueno, esa la pensamos entre los dos, ¿verdad? Pero bueno, ya que estamos en el tema de la música, tenemos música para el día de hoy, para pasarla chido, para relajarse, para prenderse, para que la tarde... Si es que muchos ya están en cuarentena o están aguantando a sus bendiciones, a sus chamacos en casa, pues sea relajado el día. Y mientras tanto, yo sigo con mi pánico colectivo y esta que es de los Smiths, que se llama Panic. Así comenzamos este hostil. Están en Resistencia Radio. Regresamos. So you run down. Ahí estuvieron los Smith con esa llamada Panic sonando en Resistencia Radio. Y ahora escuchemos una gran, gran canción que nos va a poner seguramente de buenas a todos. Esto es de Björk, se llama Big Time Sensuality, sonando en Resistencia Radio. Oídos bastante, bastante libres. Sensuality a cargo de Björk sonando en Resistencia Radio. Y ahora, para continuar con la paranoia, esta de R.E.M. se llama Is the End of the World as All. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world serves its own needs, dummy serve your own needs, beat it up and knock speak, grunt no strength. Slice and burn, return, listen to your yourself churn. Locking in uniform and book burning, blood letting every motive escalate. Automotive incinerate. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch a heel crush, crush up. Oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. Turn them in, a turn them in, a turn them in of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. Divide mountain, sit in a line, Leonard Bernstein, Leonard Brasnap, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but next, right? It's the end of the world as we know it. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Y ya estamos de vuelta aquí a Hostil de Martes. Que recuerden, pueden escuchar repetición el día jueves. Todos los jueves a la una de la tarde, igual que este programa comienza a la una de la tarde. Y los invito a seguirnos, darle like en nuestro Facebook oficial Resistencia Radio y también a comunicarse vía Twitter en @resistemx con el hashtag Chaco en Resistencia hashtag para comunicarnos directamente y si quieren alguna canción, algún comentario, no sé, platicar acerca de cómo están viviendo el coronavirus en este momento o tiempos del coronavirus para ustedes. Pues pueden hacerlo por esas vías. Ya lo saben, Facebook / Resistencia Radio. Denle like y síganos en Twitter @ResisteMX y el hashtag Chaco en Resistencia para comunicarnos directamente. Muy bien. Sí, ya lo sé, productor. Iba a pedir una disculpa. La canción la comenté mal y es que no recordaba bien el nombre. Pero esta de R.E.M. es, bueno, se llamó It's the End of the World as We Know It. Ok, ya está, productor, ya, para que no me estés regañando. Una disculpa para todos ustedes. Ahí está la canción, si la quieren buscar, si no la habían escuchado. Y mientras, vámonos a ver cómo nos pintan los periódicos del día de hoy y qué platican sobre hasta el momento sobre la pandemia que estamos viviendo, prácticamente cuarentena. Por ejemplo, aquí en La Jornada, en su principal columna, o mejor dicho, en su portada online, dice: por el momento no es necesario cerrar fronteras, dice Durazo. Pues no sé, yo la verdad creo que lo están tomando muy a la ligera. Yo también me lo estoy tomando con mucho humor, la realidad es esa. Sin embargo, no sabemos las magnitudes, o no quiero darme cuenta de la magnitud de lo que estamos viviendo. Sin embargo, bueno, pues tenemos que hacer las actividades que tenemos que hacer, aunque el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, piense que todavía no es necesario cerrar fronteras, aunque en otras naciones ya han empezado a cerrar sus fronteras y a tomar las medidas precautorias y necesarias para que no se propague este virus, que supongo que va a ser la enfermedad de 2020 o quizás de esta década que comienza, ¿no? Que azote a la humanidad, no lo sé. También dice por acá en su portada, reduce AMLO actividades, dice que evita dar motivo a que nos ataquen. Es que ya no sé, ya. ¿Qué te dijo, productor? Te puede decir muchas cosas, muchas cosas. ¿Pero para qué? Si el propio gobierno es como el de Peña Nieto, ¿no? Solitos. Es como estos cómicos, ¿no? Como estos maestros del humor involuntario, según yo. Ay, ay, ay. Dice por acá en política, para afectados por COVID-19, créditos y más plazos para deudos Hacienda. Por otro lado, en el mundo, dice, en un día, 150 muertos por coronavirus en España. ¡Wow! ¿Ves? No estamos como dándole la seriedad que debería, pienso yo. Sin embargo, estamos en Acapulco al 93% de capacidad, Vive Latino con no sé cuántas personas que asistieron, aún sabiendo que pueden ser foco de infección. Muchas de ellas fueron con temperatura, prácticamente. Si no se les coló alguien con el virus ahí, sería un milagro. Sería un milagro, siento yo. Se puede decir muchas cosas, se puede pensar diferente, se puede decir, no, pues que no sé qué, no sé aquello. La decisión es cada... Bueno, la forma de pensar es de cada uno de ustedes, creo yo. Dice por acá, la desesperación por obtener asilo en Estados Unidos es más fuerte que el miedo al COVID-19. Esto vía La Jornada todavía. Por ejemplo, en el Universal su portada dice, se desatan ventas de pánico del peso. Dólar cotiza en 23.52 pesos. Eso sí, las bolsas han estado desplomándose, han estado cayendo y ya después de un rato nuestro peso alcanza el histórico de 23.52 ante el dólar. Ahí está más difícil todavía. Dice por acá también, cancelan trámite de visa de Estados Unidos por coronavirus. Bueno, si de por sí ya era un pedo sacar una visa para Estados Unidos, ahora mucho menos, ¿no? Dice por acá, prepara México su mensaje al mundo sobre el COVID-19. COVID-19 infecta la relación México-El Salvador. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el mismo que dijera que prácticamente el presidente es algún personaje de DC o de Marvel con sus superpoderes de moralidad y que a él no le afecta prácticamente el coronavirus. Dice por acá en el Universal que el gobierno federal destinará 3.500 millones de pesos para comprar desde equipo médico hasta material de laboratorio, insumos para el lavado de manos y desinfección. Esta epidemia por coronavirus en México puede durar 12 semanas al menos. Así es que tomen sus precauciones y agárrense. Agárrense, como diría el Puma. Agárrense de las manos. Bueno, más bien sin las manos. ¿Qué más dice por acá? El Universal. ¿Por qué no tengo fondo? ¿Sí tengo fondo, productor? No lo escuchaba, discúlpame. Ya lo estoy escuchando. Discúlpame. Ok, dice por acá, aumenta afluencia en cajeros, bancos garantizan servicio ante COVID-19. ¿Qué más? Dice, hacen fila para la prueba, ahora me da miedo, dice Nacho, que trabaja frente al INER. Estados Unidos planea evitar cheques a estadounidenses por impacto de coronavirus. Pues el mundo reacciona. Más de 2.500 muertos con coronavirus en Italia, con 345 más en 24 horas. ¡Wow! La OMS pide usar paracetamol y no ibuprofeno para tratar el coronavirus. El portavoz de la OMS recomendó usar paracetamol y no ibuprofeno como automedicación. Autoridades francesas advirtieron que antiinflamatorios podrían empeorar efectos del COVID-19. ¡Wow! En Francia no tenemos mascarillas, ni gel, ni nada, dicen enfermeras. Y aún así, Durazo dice que no es momento de cerrar fronteras ante expansión de coronavirus. Te digo que no sé qué están pensando en el mundo. Ya sé que se trata de el día de hoy poner canciones que nos hagan sentir bien. Sin embargo, te encuentras con este tipo de portadazos o de portadas en los principales periódicos. Y es imposible no caer como en la ansiedad, como mínimo, ¿no? Vamos con más música. Eso sí, eso no puede suceder, parar aquí en Resistencia. Y mientras esté el coronavirus o no, nosotros seguiremos hasta ante este micrófono tratando de suavizar su día. Y qué mejor que los Red Hot Chili Peppers y esta que se llama Around the World. Hace un rato que no la escuchábamos y pone muy, muy de buenas para esta tarde. Está escuchando Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan, todavía falta un poquito más, se cumple la media hora. Estuvieron los de Outkast con esta llamada Hey Ya, que esta canción te pone de buenas sí o sí. Y ahora vámonos más o menos en la misma línea, aunque un poquito más viejillo, más old school. Y esto es de Ray Charles y se llama Mess Around. Sonando en Resistencia Radio, a mover la patita. Ray Charles y esta llamada Mess Around sonando en Resistencia Radio. Cuando es la 1:40, casi a 20 minutos de que termine este hostil de martes, ya lo saben, pueden escuchar la repartición producto. Discúlpenme, todavía andamos aflojando los tornillos, echándole los últimos toques de aceite a esta máquina que dejó de trabajar durante algunos años en cuanto a la voz. Pero bueno, a ver, 3-2-1, 3-2-1, de nuevo. Pueden escuchar la repetición todos los jueves a la 1:00 p.m. El Chaco y el Hostil de Chaco, perdón. Todos los martes en vivo a la 1:00 p.m. Y su repetición el jueves a la 1:00 p.m. de igual manera. Para que si alguien se perdió escucharnos en vivo, el jueves con más tranquilidad, lejos del bullicio, de la rutina de la semana, pues puedan ponerle atención al Hostil, la repetición del Hostil con este servidor. Yo se los voy a agradecer bastante. Mientras tanto, también los invito a seguir nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales, la cual es Facebook / Resistencia Radio. Ya lo saben, todo el protocolo de Facebook / Resistencia Radio. Además de también poder comunicarse directamente con este servidor en @resistemx, el Twitter oficial @resistemx, con el hashtag Chaco en Resistencia, hashtag ya con resistencia. Y bueno, esa es la vía de comunicación para que puedan pedir canciones, puedan hacernos saber pues todo lo que piensan. De esa manera poder interactuar de mejor manera con todos ustedes. Muchas maneras estoy diciendo. Manera. Oye, se llama manera. Hasta que estoy diciendo, creo que ya me pegó el coronavirus. Disculpen ustedes. Pero alguien que ve oportunidad ante la enfermedad y la pandemia es el cártel Jalisco Nueva Generación, que dice que se apoderan de la producción de medicinas pirata. La nota de la jornada dice de la siguiente manera: la vida de millones de mexicanos está en riesgo. 6 de cada 10 medicamentos que se comercializan son falsos, caducos o robados, y se adquieren en tianguis, por internet o hasta sin receta médica en farmacias. De acuerdo con denuncias radicadas ante la Fiscalía General de la República, es principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más extendidas y violentas que operan en territorio nacional, el que promueve la producción de fármacos piratas y obliga a muchas pequeñas y medianas farmacias a venderlos, principalmente en Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, UNEFARM, indican que en México ocupa el sexto lugar mundial en la venta y lista de medicinas. ¡Wow! Así es que no solamente el tráfico de drogas ilegales, ahora el tráfico de drogas legales, como son las medicinas, también las piratas. Breve recordatorio a la película Sangre por Sangre: donde hay guerra hay oportunidades. Yo supongo que es lo que vieron los del cártel de Jalisco Nueva Generación. Qué mal, muchachos, qué mal. Por otro lado, digo, ya sé que todos son malas noticias en este momento, todo lo vemos gris, pero bueno, tenemos que estar informados de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y algo de los que quiero platicarles es que ¿cómo enfrentar una pandemia? ¿Cómo enfrentar una enfermedad que no cuenta con protocolos? Esto protestan médicos del INER, que no tienen protocolos, o sea, falta protocolos ante el COVID-19. Y la nota también de la jornada nos dice de la siguiente manera: hasta el momento, ni gobierno federal ni la dirección del instituto han dado a conocer los protocolos o estrategias correspondientes para atender los contagios del COVID-19, acusó el secretario general del sindicato del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, llamado Oscar Ramos. Personal de este instituto se manifestó esta mañana por la falta de protocolos claros ante la emergencia por el coronavirus. Denunció que no cuentan con equipo para atender los casos, como escafandras, delantales, mascarillas número 95, entre otros. También demandaron que se contrate a más personal para atender a las personas contagiadas con el COVID-19. Si todos, como mínimo, todos los que fueron al Vive Latino se contagiaron de COVID-19, va a ser prácticamente imposible atenderlos a todos en las diferentes instituciones. Va a ser muy difícil que el gobierno federal e instituciones médicas puedan darse abasto ante el contagio masivo. Por eso era muy importante, por sentido común, haberse guardado en casa, protegerse, de alguna manera también cuidarse. Sabemos que es muy difícil todo aquí en México, prácticamente, o sea, es muy complicado que no se tenga contacto con la gente, somos demasiados, uno. Número dos, pues no todos tienen la cultura de o la educación ante protocolos para llevar esta pandemia. Y lo estábamos viendo ahorita en esta nota, donde se protesta ante la falta de protocolos ahí en el Instituto del INER. Difícil, muy difícil. Digo, no quisiera ser alarmista, ni mucho menos. Sin embargo, te deja mucho que pensar la situación que se puede llegar a vivir, aunque estemos en esta fase 1. Y muchos, yo he escuchado muchos reportajes donde médicos y todo, como siempre, todo el mundo tiene la razón y todo el mundo tiene algo que decir. Sin embargo, pues creo que se va a llegar a esta fase 2, finalmente, como pasó con el H1N1. Se va a erradicar en algún momento. Vamos a sobrevivir si es que nos vemos el día de mañana. Pero sí queda muy claro que ante el brote de este virus, nuestros gobernantes han dejado mucho que desear. Nos han quedado de ver, siento yo. Vamos con música, ya que es la 1:47, estamos a pocos minutos de largarnos de este hostil de martes en vivo, y nos vamos con esta de YouTube, sonando en Resistencia Radio, New Year's Day. Regresamos, no se vayan, tenemos una que otra canción para despedirnos. esta llamada New Year's Day sonando en Resistencia Radio. Y continuemos más o menos con la misma métrica, el mismo ritmo, a un poquito más. Estos son los Hot Hot Heat y esta que se llama Tell With Me, Dance With Me, sonando en Resistencia Radio. Ahora a mover la otra patita. Yeah. Ahí estuvo esta llamada My Dark Cruz sonando en Resistencia Radio. Canciones el día de hoy escuchamos que nos hicieran pasar un rato agradable, que nos subieran el ánimo ante todo lo que está sucediendo, como malas noticias provocadas obviamente por el pánico colectivo, por pues nada, ¿cómo lo podemos decir? Nada despreciable. Es que no encuentro la palabra, se me fue la palabra, productor. Se me fue el tren de pensamiento total. Sucede muy, digo, todos los que nos han escuchado durante bastante tiempo, casi 10 años de resistencia, se darán cuenta que a este servidor de repente se le va el tren de pensamiento. Se me fue. Disculpen todos ustedes, se fue la palabra. Pero bueno, prácticamente hemos llegado al final de este hostil de martes en vivo. Chaco en vivo, Chaco contigo. Antes nos llamábamos así, ¿te acuerdas, productor, que tenemos ese programa? Estaba bien, ¿no? Estábamos aceitados, recién salidos de la otra estación, caminando bastante bien. Había más gente todavía con nosotros, que próximamente, vuelvo a presumirles, va a haber nueva plantilla de resistentes. Va a haber viejos colaboradores, nuevos colaboradores, nuevas voces, nuevas formas y perspectivas de ver el mundo, una cosmovisión pues más fresca de alguna manera, y con estas ideas diferentes, y esperemos que ellos sí sean los que puedan destruir el sistema desde dentro, no como los otros que fueron absorbidos por ese sistema. Muy bien, cada quien. Yo respeto, como dice Bora. Como dice Bora Bora. Pues yo ya me voy. Que les sea bastante leve, esperando que este programa haya podido ser de su agrado y haya logrado el objetivo de que el mensaje se pudiera diseminar entre todos los resistentes, mayores oídos, pudieran haber sido liberados este día, ojalá. Y que la música y las palabras del servidor hayan permitido dar un relax a su día, a su cotidianidad. Yo soy Chaco, esperando que la próxima podamos interactuar de mejor manera. Ya lo saben, las vías de comunicación, denle like a nuestra página oficial de Facebook, Diagonal Resistencia Radio, y también a nuestro Twitter, denle follow, seguirnos en @resistmx. Ya lo saben, yo estoy trabajando últimamente con el hashtag Chaco en Resistencia, hashtag Chaco en Resistencia. Y de esa manera comunicarnos para que puedan pedir canciones y armar el próximo setlist de la siguiente semana. Y recuerden, de nueva cuenta, recuerden que el próximo jueves pueden escuchar la repetición de este programa a 1:00 p.m. Y se lo perdieron el día de hoy o no pudieron escucharlo de manera completa, pues ya lo saben, a 1:00 p.m. estamos para servirle a todos ustedes y despacharlos en www.resistenciaradio.com, donde Saúl, seguramente el webmaster, ya está trabajando, está dando los últimos detalles a lo que va a ser la nueva Resistencia, nueva imagen, nueva forma de escucharnos con aplicación y toda la onda. Y de eso y más vamos a estar platicando paulatinamente. Mientras tanto, les agradezco por haber escuchado este programa, que les sea leve y sobre todo estén informados y atentos, además de que se cuiden. De verdad, es importantísimo, importantísimo que se cuiden. Estar enfermo de cualquier cosa, es un suplicio, una agonía. Y ahora, de una enfermedad que es una pandemia mundial, pues todavía peor. Así es que cuídense, nos escuchamos la próxima semana, así es que todavía sobrevivimos. En versión en vivo y en versión de repetición, el próximo jueves a la 1:00 p.m. Que les sea leve, banda. Yo me despido con esta de Yazoo. Algo viejito, pero bonito, pero que pone a bailar y pone de buenas. Seguramente la nostalgia se va a disparar en este momento. Este se llama Don't Go. Chao. Escuchando Resistencia Radio.